solamente por saber. Que ahora entiendes el porqué de locura hasta enferme. Mi pregunta se ha rendido. Pasan los años ya, y aún te estoy diciendo en mi canción que no te daría yo. Al límite de la

de nuestros sueños, ¿qué pasó? Dices que son tuyos y guardas en cajas las cartas de amor. Cuando enamoras una luna de miel, quieres cada minuto, pones mis canciones que también son tuyas y envuelves los celos con un celofán. Los que se aman se dan los besos de uno en uno, si hay espíritu. Las manos para los abrazos y hasta por teléfono se te va el amor. Cuando enamoras una luna de miel, quieres cada minuto, pones mis canciones que también son tuyas y envuelves los celos con un celofán. Los que se aman se dan los besos de uno en uno, si hay espíritu.